Buenas a todos. Digo, siempre una marca de memoria en un lugar como Campo de Mayo es un hecho especial. A veces, después me toca mirar las fotos, digo, somos pocos y somos un montón en relación a las marcas de memoria que tenemos en Campo de Mayo. Son muy pocas. Nos faltan más marcas de compañeros, así como nos faltan esos compañeros. Y se nota, se nota. Hace un rato llegué tarde, estaba con un centro de estudiantes, ¿no? Este año dije, voy a acompañar al centro de estudiantes. Iris ya estuvo en esa escuela, ¿no? Y ahí la abrazaron cual rockstar, ¿no? Y estuvo rockstar, ahí su momento, sus 15 minutos de fama, dice. Me parece que fueron más. Fueron varias horas y la siguen esperando. Pero en cada uno de esos pibes vi al Negrito. Negritos que hoy, digo, estarían hablando de género, están hablando de salud mental, y están ahí peleándose con los directores, con los profes, ¿no? Participan. Digo, el Negrito no solo vive acá en esta marca de memoria, en nosotros, sino en cada uno de esos pibes que está haciendo su centro de estudiantes en su escuela. Son un montón, Iris. Que nos tiren esto a la mierda, no pasa nada. Vendrán otros pibes y lo repondrán, ¿no? Y lo mismo para las comisiones de Campo de Mayo, para nuestra asociación. Siempre habrá alguno que levante nuestra bandera. Y esos compañeros nunca quedarán en el olvido. Memoria, verdad y justicia, nunca más. Son 30.000.